Íbamos a ir a hablar ahora de una noticia que nos ha preocupado, que ha salido hace algunos días, y tiene que ver con un centro de detención, en principio, para migrantes, ¿no? Que va a estar en la ciudad de Buenos Aires y está apoyado por el gobierno local de la ciudad de Buenos Aires y nacional. Que bueno, vamos a ver cuáles son un poco la postura de justamente los migrantes y quienes se van a ver afectados principalmente con esta medida. Es por eso que lo tenemos a Jorge Muñoz de la Red Nacional de Migrantes, de Líderes Migrantes, a quien le damos los buenos días. Sí, muy buenos días, un gusto hablar con ustedes. Me atendieron también cuando estuve por Mendoza, que la verdad que los recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, porque además están en una provincia bellísima, que no es solo bellísima por su paisaje, sino por la gente que la habita, los que nacieron ahí o los que han venido de otros lugares, de otros países, a habitarla y se fueron quedando ahí. Así que gracias, Cheto. Gracias a usted por los halagos. Bueno, para comenzar un poco, tienen un poco la postura y bueno, ¿de qué se trata este centro de detención, no? Primero contarle a la audiencia de qué se trata y después nuestra postura, porque si no, no van a saber a qué nos oponemos. ¿De qué estamos hablando, no? Claro, la Dirección Nacional de Migraciones, que es la máxima autoridad migratoria de este país, es el único organismo nacional con competencia en todo lo que tenga que ver con migraciones. Obviamente liderado por el macrismo, su director nacional, Horacio García, el actual, lo puso el macrismo, viene de haber hecho 6 años de gestión como secretario de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, durante 6 años fue el encargado de la seguridad de Macri cuando era presidía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eso ya demuestra cómo nos conciben a nosotros, ¿no? Para poner un tipo con alta experiencia en seguridad es porque sospechan de nosotros. Uh-huh. Esto ya nos ofende. Bueno, este hombre tuvo la genial idea de aliarse con la Secretaria Nacional de Seguridad, la Ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, y el gobierno de la ciudad para crear el primer centro de detención para migrantes en la República Argentina. El gobierno de la ciudad pone la casa, pone el recinto. La ministra de Seguridad le va a enseñar cómo se administra eso. Y Migraciones tiene que acondicionarlo y dirigirlo, ¿no? Porque tiene que arreglar los baños, porque no es una construcción vieja, entonces aparentemente los baños no andan, qué sé yo. La tiene que poner en condiciones y para después ponerlo en funcionamiento. Ellos publicaron en su página web, orgulloso de que habían firmado este convenio, con la idea de que el 1 de septiembre comenzaban los trabajos. Okay. Yo les aseguro, en nombre de la Red Nacional de Líderes Migrantes y de los miles y miles de migrantes que vinimos a este país solo a trabajar, que ese centro de detención no va a funcionar nunca. Porque no va a tener con quién llenarlo, porque los migrantes no somos delincuentes, ni queremos estar irregular migratoriamente. Así que esa es nuestra postura, oponernos fuertemente, hasta comprometernos íntimamente y públicamente a que ese centro de detención jamás va a funcionar y jamás va a tener un migrante detenido ahí. Porque para que te detengan, para que te priven de la libertad, vos tenés que haber cometido un delito. Ajá. Y el que comete un delito lo tiene que procesar la justicia por el delito que cometió. Y no importa si es migrante, si es nativo, si es negro, si es blanco, si es más joven, si es más viejo. El que cometió un delito, si es migrante, tiene que ser procesado como cualquier otro nacional por el delito que cometió y tiene que ir a parar, si es condenado, si se le prueba el delito y es condenado, tiene que ir a parar a los centros de detención donde van todos los delincuentes. No tenemos que abrir un centro de detención especial para migrantes. Y si los que quieren hacer es meternos presos por estar irregular migratoriamente, a los primeros que tienen que meter preso es al director nacional de migración y a todo el personal de migraciones, porque ellos por ley, el artículo 17 de la ley, les ordena a ellos solucionar y resolver todo problema de irregularidad migratoria que ande dando vuelta. Cualquier migrante irregular en el país, ellos tienen la obligación de convertirnos en un regular migratoriamente. Un migrante jamás va a querer estar irregular. Nosotros lo primero que queremos es hacer los papeles. Lo primero que queremos es tener residencia legal en el país. Así que jamás va a ser responsabilidad nuestra una irregularidad migratoria. Cualquier irregularidad migratoria en este país es responsabilidad de la Dirección Nacional de Migraciones. Así que los que tendrían que ir presos por ese motivo, en todo caso, serían ellos. Pero la irregularidad migratoria no es un delito. Claro. Entonces, además, es ilegal. plantear privarte de libertad por una irregularidad migratoria. Porque la irregularidad migratoria, lo repito, que quede claro, no es un delito. Estrictamente en el aspecto jurídico no es un delito, por lo tanto, no te puedes meter preso por eso. Eso básicamente, che, pero es un delirio del macrismo como tantos otros, pero que si el pueblo no se aviva, si los más pobres no nos avivamos y no nos ponemos dignamente en pie a frenar estas cuestiones, ellos seguirán avanzando. Esto que tiene que ver con nosotros, nosotros nos comprometemos a frenarlo, a pararlo y a que el macrismo desista de este delirio. Sobre todo porque, así como lo estás comentando, suena como una medida quizá marketinera para la xenofobia local, ¿no? Porque es lo que estás diciendo, digamos, alguien que comete un delito, sea quien sea, venga de donde venga, tiene que pasar los pasos, los procesos legales que van por otro lado, digamos, no tiene que nada que ver, y justamente ser ilegal, o ser no ser ilegal, ser tener no tener los papeles que pide el sistema para estar regular como ciudadano argentino, no es un delito, sino que, lo volvemos a refrescar, el que esté irregular tiene que justamente ir hacia esa regularidad, no puede ir preso por eso. Sí, antes se nos decía, como se te escapó recién, nos decían ilegal. En realidad lo que se quería decir es que no teníamos los papeles al día, estábamos irregular migratoriamente. Se me escapó. La irregularidad migratoria no es un delito en ningún país del planeta, menos acá, menos en Argentina. Claro. Entonces, listo, no te pueden privar de la libertad por eso. Lo que sí, el Estado está obligado a regularizarte. Cuando nosotros estamos irregular migratoriamente no es por voluntad nuestra, es por culpa de la Dirección Nacional de Migraciones o de los organismos que le colaboran. Nunca por decisión nuestra. Nosotros lo primero que queremos hacer cuando llegamos acá son los papeles, estar al día con los papeles. Para poder trabajar mejor, para poder vivir más tranquilo y todo eso, ¿no? Es que si no, no podemos vivir en paz. Se me escapó ilegal, pido disculpas, Jorge, porque digo, no pasa lo mismo que pasa, o lo que uno escucha que pasa en países como el primer mundo, como Estados Unidos y Europa. Si acá no pasa eso, y no debe pasar, ¿no? Y mucho menos hay que permitir por eso mismo un tipo de centro de detención como este. Exactamente. No estás disculpado y perdonado porque sabemos que sos un amigo. Así que, pero se nos escapan como se nos escapa a veces la palabra indio. Claro, exactamente. ¿No? O la palabra negro para tratar mal a alguien. Digo, ¿no? Nos han metido tanta caca en la cabeza que me disculpe la audiencia, pero mi maestro decía que no existían las malas palabras, ¿no? Que depende del significado que nosotros le dábamos. Nos metieron siempre tanta tontera en la cabeza, bueno, que a veces para descalificar a alguien le decimos indio de mierda, ¿no? Claro. O negro de mierda, digo, ¿no? Y la verdad que los compañeros africanos o afrodescendientes se deben sentir muy mal cuando se nos escapan esas tonteras, ¿no? Exactamente. O los hermanos de los pueblos originarios, cuando se nos escapa indio como un descalificativo. Estamos aprendiendo a crecer, a abrir los ojos, a darnos cuenta de cómo nos han colonizado también mentalmente. No es solo materialmente, también nos han colonizado la cabeza. Y de eso nos tenemos que sacudir, y eso no es un proceso lento ni fácil. Así que te entiendo perfectamente, y por eso lo podemos estar aclarando al aire, públicamente, frente a la audiencia, con toda honestidad y con toda transparencia. Así que no te preocupes. A mí me alegra mucho que ustedes se interesen y que me llamen desde Mendoza, Neuquén, para conocer nuestra opinión. Nosotros creo que, si no, mándenme un correo electrónico a este teléfono para mandarle. Nosotros emitimos el domingo un comunicado oficial que lo titulamos "El macrismo, el gobierno nacional, nos ofende, nos agrede y nos menosprecia". Así sí, lo tenemos aquí, lo vamos. Tenemos sí. Ese comunicado, Jorge. En cualquier momento lo podemos leer cuando perfecto. Pueda hacer. Porque ahí decimos por qué nos ofenden, por qué nos agreden y por qué nos menosprecian. Y la verdad que son unos estúpidos porque, discúlpenme la palabra, la audiencia, ¿no? Yo soy así de franco y sincero y trato de utilizar las palabras como corresponden. Estúpido es no hay problema. Que en este caso menosprecia al otro cuando el otro, en este caso los migrantes, lo decimos en el comunicado, lo único que vinimos a hacer acá es trabajar. Y en el planeta no existe otra riqueza más genuina que la que produce el trabajo. Es decir, nosotros en este país generamos riqueza, y la riqueza más genuina que es la que proviene del trabajo humano honesto, ¿no? Yo no voy a negar, y lo decimos en el comunicado, que algún migrante puede haber cometido algún delito. Bueno, listo, que lo procesen como procesan a cualquiera que comete un delito. Están los mecanismos previstos, y si se le prueba que lo cometió, lo condenan y lo mandan preso donde corresponda. Digo, si todo eso ya está armado, ¿por qué tenemos que crear un centro de detención especial para nosotros? Yo creo, comparto con vos, en que eso es para los derechistas de este país que votaron este gobierno, la mitad ya están arrepentidos, y ojalá haya más gente que se siga arrepintiendo, porque la campaña fue inteligente, nos engañaron a mitad de nuestro pueblo, la engañaron. Bueno, pero ahora empiezan a mostrar la hilacha, pero tienen que seguir mandándole mensaje a sus adeptos, y creo que el centro de detención es un intento de eso, pero no lo van a hacer funcionar jamás, no los vamos a dejar que funcione jamás, no les vamos a prestar migrantes para que nos metan preso ahí.